il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Señores, este programa lo hace esta gente. ¿Qué le puedo explicar? En el control, como siempre, está Sergio, el Checho Jofre. Sabías, no sabía si presentarla o no presentarla. No sé si está o no está. No sé si viene o no viene. Por eso nos callamos. Por ahí está la mostra, María Tejada. Tío Guille, Guillermo Torraga. ¿Puedes escuchar? En Latidos del Metal, que es un blogspot. Los días lunes estamos en Espectro FM 98.9 desde Corrientes, capital. Los días viernes a las 20 horas, Ginebra Radio desde Villa Dolores. Ginebra Radio. Radio 12345. Después tenemos a las 22:30. Estamos con el amigo Rena en Mendoza, Lado Salvaje Radio. Ladosalvaje.live. Veo que marco la B y B. Parezco un profesor. ¿Qué lo parió? Bueno, dejemos de boludear. Nunca. De ahí pasamos sábado a las 3 de la tarde, Metal Argentum, Metal Argentum Radio, y eso es a las 3. A las 19 de México, estamos en México, en Metal Corrosivo, y a las 2 de la mañana del domingo, estamos en Asalto Mata Radio Rock, desde España, de 2 a 4. Eso viene a ser como las 9 de la noche, más o menos acá en la Argentina, lo mismo allá también. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero nosotros estamos en esa hora. En México también es en la misma hora que en España a las 2, el horario de ellos a las 19 y así. Y nosotros vemos. ¿Cuál es el teléfono? 264-44-27-536. 264-44-27-536. Y si querés llamar acá, 421-0580. 421-0580. ¿Listo, Checho? Vamos con un bloque clásico. ¿En serio que ya empezó a joder temprano mandando bloques? ¿Y no le dijimos que la llamábamos cuando tuviéramos ganas? O sea, tipo 12 menos cuarto. No, ya está. Checho, descuelgue. Ah, qué por mensaje. Bueno, no sé, anule, no. Bueno. Vamos con Iron Maiden. El número de la bestia. ¿Será por ella o por no? No sé. Metallica, Enter Sandman y Motorhead. Motorhead Hellray. Se dice Motorhead porque soy chino, japonés o mezclo las letras. ¿Listo, Chechín? ¡Dale, vamos! I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. We'll be right back. Bien, vamos a comenzar el programa con noticias. Esto fue para el Día del Padre, pero bueno, por estas cosas que pasan, que vio, nosotros estamos los jueves, entonces el Día del Padre fue el domingo y nos perdemos algunas cosas. Quedan como lejos, pero bueno, había que leerla. La verdad que hay que tener políticos como esta. O sea, esta alcaldesa es la que nosotros queremos. Bien. Una alcaldesa contrató a una modelo de OnlyFans para celebrar el Día del Padre. Ocurrió en Xicoténcatl. Ya tenemos que empezar con los nombres. Tamaulipas. Ocurrió en Xicoténcatl, Tamaulipas. Noemí González, integrante del Partido de Acción Nacional, PAN, utilizó 15.000 euros del ayuntamiento y ofreció un show para adulto. La modelo entró escoltada por un grupo de operaciones especiales. Y sí, claro, hay que cuidar los 15.000 euros. Ah, no. Bueno, entiéndame, Checho. Entra, le valió 15.000 euros la chica y bueno, hay que traerle al grupo especial. Aparte, para que no la manoseen los vagos. La modelo de OnlyFans fue encargada de festejar el Día del Padre en el municipio, ya lo dije, no lo voy a volver a decir. Lo que llama la atención es que quien organizó el evento y le pagó a esta joven es una alcaldesa. O sea, la señora, para quedar bien con los papás, puso una modelo de OnlyFans, va. Fue la presidenta municipal quien decidió llevar a la localidad que gobierna a Kareli Ruiz, una bella joven que es conocida por tener una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans. Bueno, muestran el cartel con la chica. Habrá gran rifa de regalos, dice. Día del padre en Xicoténcatl. Poliforum, unidad deportiva. La alcaldesa, Noemí González Márquez, invita. Entonces, claro, es oficial. Invitó la alcaldesa. Una vez que el evento se llevó a cabo, se viralizaron los videos de la presentación. De entrada hubo escándalo porque llegó escoltada por los policías de la fuerza de Tamaulipas. La gente cuestionaba que, habiendo tanta inseguridad, se destinaran uniformados para la joven. Claro, a ver, ya bastante es un afano que vaya una chica de esta a cobrar el erario público, como para que encima le pongan la custodia de los policías, que son los mismos policías que después no ven nada. Pasan los camiones con droga, y ellos no la ven, pero tenían que ver a la chica. No importa. Sigo ganando amigos en México. Pero videos hay muchos como este, donde se ve a Kareli Ruiz, la modelo de OnlyFans, haciendo dinámicas y bailando con los padres de familia, quienes disfrutaron del evento con esta joven. ¿Está por ahí? Re feliz de eso. ¿Lo vagó? Nunca en su vida habían pasado un cumpleaños así. Día del Padre. Día del Padre, perdón. No, nunca. Ni lo van a pasar, porque con el quilombo que se armó no creo. Con una modelo de OnlyFans. Sí. Pregunto. Usted que hace 20 años que está con Bartolito, o sí. más de 20, hagamos precio, pero más. ¿Usted le permite? Claro, ¿usted le permitiría, si el intendente Fabián Martín hace lo mismo, ir al evento? Que vaya. ¿Quién le dice que esa chica le gusta y si lo lleva? Ah, bien. Después no vale llorar, ¿eh? No, yo ya no lloro por esas cosas, lloro por otras. ¡Llora todo el día! ¡Por cualquier cosa! Por eso, ¿no? Ya por eso no. ¿Qué viene ya por eso no voy a llorar? ¿Qué viene a decir? No, no lloro si vive llorando. Por eso ya no voy a llorar más. Ah, bueno. Entonces, ¿usted cree que sí, que se vaya? O sea, que vaya a ver. No que la veo. Que vaya y que se vaya. No la veo, mire. ¿Usted se acuerda la vez que había alguien que ponía like a todos? No vamos a decir que a Bartolito solamente. Y usted empezó a salir en la foto besándolo. Sí, pero después cuando me ponían al Checho también salía abrazándolo al Checho. O sea que usted es una acaparadora. Bueno, yo marco mi territorio radial. Eso era, nada más que eso. Era marcar territorio. Claro, pero ahí... Algunos animales orinan y usted se saca la foto, digamos. Claro. Tal cual. Bien, no entendía, pero bueno, ahora empiezo a entender. ¿Cuándo ha entendido usted algo de nunca, lo mío? Jamás. Nunca. Jamás. Nunca. Ni me va a entender jamás. ¿A usted? Espere, sí. Hagamos al revés. No ponga en mí. ¿Alguien la puede entender a usted? Sí, alguien sí. Ni el psicólogo. Mire, han renunciado varios psicólogos. Ahí yo averigüé en el colegio. Han tirado a la mierda el carnet, no quieren trabajar más. Dijeron no. Claro, por eso me busqué de otros países, pero también me abandonaron. Dije, capaz que no me entienden mucho, y bueno, pero me abandonaron igual. Pobre. Por eso, ¿no? ¿Sabe qué he decidido? A ver. Me voy a anotar yo en la carrera de psicología, me voy a sanar sola. ¿Usted cree? Sí, me voy a sanar sola. Pero es que usted no tiene cura, entiéndalo. Porque, me pondrían el papel de psicólogo y sería otra persona. O sea, capaz que tampoco me aguante. No, olvídese. Hay una sola persona que la aguanta a usted. Y nadie más. ¿Quién? Bartolito. ¿Quién? Bartolito. Bartolito, me aguanta. Sí, porque es imaginario. No sé, porque por ahí me abandona. Lo hablo y no está. No me habla. Porque es imaginario. Bueno, por eso, pero es mi amigo porque lo veo y porque me contesta y porque me habla, pero en esta vez, en ocasiones no. Es que hay que contestarle a usted todo el día. No es fácil. Si fuese Bartolito, ¿qué me contestaría? ¿Usted sabe lo que le contesto cuando me llama llorando? Que no lo ponga contento. Exactamente. Usted sabe que le digo que no amenace. Cuando empieza que me voy a morir, no haga eso. No me haga ilusionar. Porque le cuento a la gente que no lo sepa, lo sabe todo el mundo, pero la mostra tiene ataques de pánico. Y nosotros tenemos desilusiones por el pánico. ¡Qué mala persona! Porque estamos todos pendientes de que algún día sea verdad, pero no, es solamente ataques de pánico. O sea que cree, pero no hay ninguna base científica que corrobore que se va a morir. Solamente un problema en la cabeza. Pero nosotros nos ilusionamos lo mismo. Nos ponemos contentos. Es más, el champán ya no sé qué hacer porque lo pongo en la heladera, lo saco en la heladera, lo pongo en la heladera, lo saco en la heladera, lo pongo en la heladera, lo saco en la heladera. Y tómeselo conmigo, capaz se me pasa todo. Es una opción. Es una opción. Pero ya. Así que ya sabe, puede venir, traerlo y después. Ya, eso puede en mi casa me dicen ya. Y hacemos un asado. En mi casa ya me dicen, dejate de joder con ese champán que lo metés, lo sacás, lo metés, lo sacás. Y no hay festejo, no hay nada. Nada, nada, nada, porque al rato ya me llamás, ya estoy bien, pum, a guardarlo de vuelta. Y bueno, ¿y si festejamos que me pongo en pedo? Eso es algo que tendría que verlo. Pero con agua no se pone la gente en pedo. Y bueno, pero por eso destape el champán. Ah, porque usted que usted yo es codito, usted es codito, no quiere largar champán. No, no, yo lo mire, si tengo que brindar por eso, pero compro el más caro. A la miércoles. Pero no, no, no, no, porque lo voy a meter y sacar, meter y sacar. Bueno. Pero yo he probado y no me gusta, es medio amargo. No, no, no, pero podemos traer uno más dulce. Más dulce. A mí me gustan los secos, pero bueno, hay un poquito más dulce como para... A usted le gustan los secos y es seco. Yo y soy seco y me gustan... Claro, claro. O sea que no vamos para ningún lado. Claro, no, no, no. Yo soy seco, me gusta el seco y me junto con gente seca. Seco. Claro. Sí. Hacemos de las... más que secos, crocantes ya directamente. Claro, claro, tal cual. Así que vamos para... No vamos para ningún lado. No, no, no, no, olvídese. Mire, Mostra, ¿hizo el pedido Carolo? Sí. Despacito. Despacito. ¿Qué porquería va a ser? Judas Priest. Bien. Doro. Linda, linda mujer, muy linda. La verdad que no sé qué canta en este caso, pero un minuto. Acá nos vamos para arriba. Ahora con este nos vamos muy para arriba. Sí. Fire House. ¿Quién? ¿Que no conozco? Fire House. No, no, no, no conozco. Fire House, o como quiera llamarlo, como se pronuncie. Ay, con ese nos vamos para arriba, apuntamos el bloque, Carolo. Bien, Chechín, vamos y sáquela del aire, ya está. Ahora vamos a ver cuál es el bloque del Checho. Vamos, después hacemos un bloque un poquito más arriba. I'm can, and some are born to fight everything that's right. You see them everywhere. Oh yeah. And some are born to wealth, earned by someone else. And when their moment comes, they take it and they run. Some are born to be lonely refugees. Their hearts must wait your time. Oh yeah. And you know I give myself to you. Bien, vamos empezando con las noticias. ¿Está por ahí? Sí. Siempre. ¿Por qué? Bueno. Bueno, me voy. A ver, usted, que es una persona informada, que sabe de todo, ¿cómo cree que estamos en el país? ¿Cómo estamos en el país? Sí. En pocas palabras y sin putear demasiado. Para la mierda. Equivocada. Según el presidente, tenemos una crisis de crecimiento. Estamos creciendo tanto. No se ría, estoy leyendo las cosas en serio. Le quita seriedad a las... Pero es que, bueno, voy a llorar. Es que, a ver, no se puede, si yo estoy haciendo unas notas en serio, leyendo las cosas que pasan, usted se ríe y es poco creíble. No nos van a contratar en ningún noticiero. ¿Me entiendes? Créame que sí. Bueno, el presidente reforzó su explicación de que a la Argentina le faltan dólares porque crece mucho. Bueno, te no me hagas reír. Además, volvió a criticar a la mesa de enlace por el paro anunciado por la ausencia de gasoil, porque crecemos tanto que no alcanza el gasoil también. Claro, esa es otra también. Tenemos un problema con los dólares porque crecemos mucho. Es tanto lo que crecemos que no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar. Tenemos una crisis de crecimiento. Habría que hacerle el antidoping. Somos un meme. ¡Qué hija de la! La verdad que no sé, cada vez tan peor. Ni hablar del otro, o sea, el Kicillof. Bien. Le voy a hacer otra cosa. Por ejemplo, en las elecciones del SUTEBA, el sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires, un señor presidente de mesa se fue al baño. Ajá. Y cuando volvió con 100 votos más. O sea que... Pero tendría que haber venido con... Pero que tendría que haber venido con menos, porque haber usado lo para limpiarse el tuje, no poner más. O capaz que cagó votos. Todo lo que se había comido. Claro, lo que sí votó una mierda, porque votaron a Baradel esos votos. Bueno, todo estaba relacionado con todo. Todo tenía que ver con todo. Bien. Y usted, por ejemplo, Milei vio que quiere ahora que se puedan vender los chicos. ¿Usted cuál? O sea, que a mí me van a vender por chiquita. Claro. ¿Cuál es el precio que pondríamos por usted, por ejemplo? A ver, pero puedo poner en dólares, así tenemos uno. Sí, en dólares. En dólar. En dólar. Sí, nos va a poner en plural. Un dólar. Sí. No, yo iba a poner $1,500. ¿Por usted? Es una estafa. Y bueno, si vamos a estafar, estafemos a lo bueno. Pero es que usted no vale $1,500, pero de ninguna manera. Es más, usted no vale dólares. Como para no exagerar, un dólar y medio. Ah, bueno. Está bien. Igual, es unos pesos. No le estoy diciendo que me querían mandar al OnlyFans. Yo no sé. Después pensé que había, era como un coso de stand-up. No. A ver, cuénteme su anécdota de OnlyFans, cómo que le dijeron que usted tenía que ir ahí. ¡Claro! claro, porque estábamos hablando de que estábamos todos mal de plata. Entonces dice, vos tendrías que ir a ser modelo de OnlyFans, pero yo pensaba que era por eso, de chiste, una cosa de memes. Pero si entraba yo se iba a convertir en un meme, me iba a convertir en un meme. Y en vez, y me iban a pagar, pero para que sacara las fotos de ahí. Es un buen motivo, por ejemplo, que... Sí, o sea, si iba a generar plata, iba a generar plata de todos modos. Usted, por ejemplo, ¿se vería en Tarlipes? Bien pedo, parece. ¿No? No, por eso les digo que me iban a pagar para que sacara las fotos de él. Por ejemplo, desnuda y con un pompón en la cola. ¡Bien pedo! O sea, me doy risa yo, imagínense los otros si no les voy a generar risa. No. No. No. No, con un pompón. No se tiente. No. Estaría con la cara, la máscara de Bede Venganza. Hay una cosa así. ¿Usted cree? No sé, yo pregunto. No se ve. No se ve, por ejemplo... No me... disfrazada de conejo con las orejas No, por eso yo lo que me veo es cagándome más de hambre pues subiendo fotos de ahí. Nadie compraría el paquete. No sé. O me comprarían paquetes de sopa para que tome. Yo creo los sobrecitos esos de sopa. Yo creo que estaría bueno. Porque dicen que para gusto no hay nada escrito, ¿ah? Claro, esa es una. Sí. Y la otra, a ver, ¿cómo, de qué nos divertiríamos? En todo caso sería para todo, uno para que se ríe, el otro para que llore, el otro para que pague, para que me saque. Yo creo que, esa es... Lo voy a pensar, porque por lo visto me van a pagar. Yo creo que ese es el negocio. Claro. Lo hacemos claro, viral. Todos le voy a generar lo mismo, claro. O pagan, o viral. Claro. Entonces, de alguna u otra forma, me van a tener que pagar. Bien, es bueno. Para bajar la foto, o por tantos clics. Para ver qué es lo que hay detrás de... Está bien. Es importante. Porque es que nosotros no somos millonarios porque no queremos. De tanta forma que podíamos hacer plata. Mire si vendemos un paquete suyo. No, con el elefante no. Trompita. No, pero eso ya le expliqué cómo era. O sea que también lo hacemos viral de una... Sí, no, pero millonario de una. Una cosa es lo que uno delira y otra cosa es la realidad. Pero han pagado plata por cualquier cosa, no van a pagar por ver una foto. Ni en pedo van a pagar. Ni en pedo. Y se saca una foto así descalzo. Hoy le amanecé a una persona y le digo, mirá que te voy a tirar un zapatazo y a mí me es fácil de sacarlo, le digo, porque total está flojito el calzado. Claro, te diga falta de miembro. O sea, está flojo, no es como otros que están ajustados, ¿no? Ahí se sale de una. Claro, se sale... Y encima Encima, cara dura, usted ha dejado que se le haga un huequito ahí donde no... No, ya arreglé. No, al revés. Se hizo el hueco porque me las compré como justas para que no flote la otra parte. Pero, claro. O sea, para que no... para que esté ajustado el pie más cortito. Pero sí. El problema es que el más largo Sí, salían los dedos para afuera. Qué raro, bueno. Son cosas que ojo, van a pasar. Bueno, pero estábamos hablando del presidente, del otro, ¿cómo es? Estábamos hablando de... Seriamente. De que dice que estamos creciendo, por eso nos va mal. Estamos creciendo tanto que... por eso nos va mal también. Claro. Y yo quiero crecer más, para que me paguen más. Entonces, no va así la cosa. ¿Usted lo que puede decir? ¿Vio que usted vive enferma? ¿Sabe qué? Decir, me enfermo. Me está sonando la alarma porque me toca la pastilla. Yo creo que usted debería decir, yo me enfermo porque estoy en pleno crecimiento. También. Puede ser. Total, nadie va a saber que mide 1.50 m parada arriba de la Biblia. Un metro coma cinco. Claro. Cuando se baja de la Biblia, menos. Claro. Sí. Bueno, me toca la pastilla. Bueno, vaya a tomar la pastilla. Nosotros vamos con un bloque de trash. Sé que está Annihilator. Sé que está... ¿Quién más está? Espere que me hago el boludo. Forbidden y Disaster. Ajá. ¿Listo? Ah, ¿mostra? ¡Wow! Tómese la pastilla. Para mis oídos. Sí, tómese la pastilla, así, claro. Tómese la pastilla, dele. We'll be right back. Yeah. ¿Por ahí? ¿Hola? ¿No está? Bueno, ya que no está, vamos mencionando algunas cosas, algunas noticias que, bueno, tienen todo su doble forma de ver las cosas, ¿no? Tenemos un Senado, sí, Senado, donde los muchachos van a pelearse. Hoy casi se agarra la trompada entre dos. ¿Es necesario, muchachos, que lleguen a las trompadas, o casi a las trompadas? Cristina lo hizo sentar a uno, dijo, sentate ahí, y como es tan obediente, se sentó, pero... Más allá de eso, no está para quedarse. Y hablando de todo un poco, Patricia Bullrich se cansó de las burlas por el vino. Bullrich, es verdad. O sea, no es que los kirchneristas tomen agua bendita, también toman vino. Pero eso no te exime de que voto más. O sea, hace lo mismo que los, viste, que con los kirchneristas, con los macristas. No, no, nosotros no somos ladrones porque Macri roba. No, Macri es un ladrón y vos sos un ladrón. Entonces ahora ella hace lo mismo. Yo no soy borracha porque los otros toman. Los otros toman y vos sos borracha. O sea, tiene nada que ver. Así que es así. guste o no guste. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas que a veces preocupan, porque por ejemplo es muy, muy importante saber qué tipo de vino toman los políticos, ¿no? Y deben tomar uno lindo que los da vuelta. No, porque dice que una vez la agarraron en un control y venía de una cena de esos tenedores libres que tenían un vino horrible y la agarraron con 0.51. O sea, menos mal que el vino era horrible. Porque si hubiera sido bueno... Si no, llegaba, disparaba la miércoles. ¡Claro! Se salvó porque era horrible. ¿Y qué pasó? Yo quiero saber, ¿la dejaron pasar nomás? Le dijeron que convide. El problema... Claro. No, yo le explico. El problema fue que vio que al anochecer así se llena de mosquitos. Sí. Y hubo varios mosquitos que pidieron soda después de picarla. Claro, sí. Querían mezclar la sangre con un poquito de soda para bajar. O un jugo, o una gaseosa barata de naranja, ya que era vino berreta. Una de granadina. Claro, una manao naranja. Claro, una bien dulce como para... Claro, eso es lo que pedían los mosquitos. Por favor, Qué horror. Bueno, ¿usted está de acuerdo con que se peleen los políticos a la sopapo? Yo estaría de acuerdo que digas la verdad y que hagan las cosas bien, pero bueno, no va a pasar nunca eso. Pero no. Que se agarren las trompadas, sí, que se cagan bosta entre ellos. Pero ¿qué pasa? Arman una novela de eso para tapar todo lo otro que se están mandando. Ah, claro. No, yo digo, o sea, a ver, esto es sencillo, tranquilo. Yo creo que se tendrían que agarrar, poner la mitad de un lado y la mitad del otro. No lo van a hacer. Ufa. Deje de vivir de ilusiones. Bueno, que de ilusiones también se vive. Pero que, a ver, ¿por qué no podemos disfrutar que hagan algo, por ejemplo? Porque no vamos a poder nunca ver nada de que hagan algo. Ni eso podemos ver. No. Bien, vamos a seguir leyendo noticias. La presidenta del Senado, Cristina, hablando de todo esto, protagonizó uno de los momentos más calientes de la sesión en el Senado, que incluyó un tenso cruce con el senador formoseño y un legislador jujeño. Se entraron a tirar todo y bueno, casi van, pero entonces le dijo algo así como: quédate ahí, listo, no jodas. Entonces, listo. Le hice unas muecas y chao. Eran 4 minutos 40, le dijo: a los 5 te corto. Esa boludez. Pero tampoco es para tirar cuestas, pero es así, ¿no? Le sigo contando. Amigo, claro. Tiene a la gente distraída en eso y en la realidad no la ven. O sea, viven en un... Como leí yo recién. Claro. Todo se va a la mierda porque somos más, consumimos más. Hijo de puta. Bueno, esto es grave. Un hombre protagonizó un extraño caso médico. Casi muere por un silbido que tenía en su escroto. ¿Ah? ¿Sí? Luego de que una operación compleja no saliera como se esperaba, el paciente de 72 años acudió de emergencia al hospital porque sintió un chiflido en su entrepierna y los médicos se encontraron con una rara anomalía. En primer lugar, los especialistas le realizaron estudios. Una radiografía reveló que el paciente tenía una cantidad excesiva de aire atrapado en el pecho. Tenía un pito. No, en el pecho. Ya sé, pero tenía un pito. O sea, ¿cómo le salió? Claro, una situación que le provocó el colapso de sus pulmones y todo podría haber sido fatal si no lo trataban a tiempo. Esto pasó en Estados Unidos y le metieron 2 tubos de plástico en el pecho para drenar el excesivo aire. Pero al mismo tiempo... ¿Pero qué? ¿Debido a que una intervención? Espere. Le detectaron la dolencia insólita. Tenía aire en los testículos. O sea, de los pulmones pasaron a los testículos, no sé cómo. O sea que este tenía los huevos inflados. Exactamente. Nosotros leemos las noticias y a este señor se le inflan los... O sea que, escucha mi vocecita y se le inflan los huevos. No, por lo que decimos. Hablamos de que el presidente dijo y se le inflaron. Lo mal que es de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero las boludeces que dice Alberto llegan allá. Sí, ya sé, pero no es el presidente de él. Si estuviese acá, ya los tendría explotados, ¿no? Claro. Entonces, una afección muy poco frecuente denominada neumocroto. El hombre, sí, negó rotundamente haberse inyectado aire en el escroto, mientras los médicos aseguraron que nada en su comportamiento les daba motivos para dudar de ello. O sea, el señor parece que no se puso aire para inflar, como dijo, a ver, esta cubierta está media desinflada, hay que ponerle 30. Sí. No. No. No. O... Es por esas anomalías, raras anomalías. No sabemos. Entre todos los médicos, que la fuente principal de los silbidos se debe a una herida abierta del lado izquierdo del escroto debido a una operación para reducir la hinchazón 5 meses antes. Hacía 5 meses ya lo habían operado y le dejaron una ventana. Y se fue. Y hacía... Claro. Claro, un pito tenía. Pero ahora el sonido, ¿en qué momento le salió? No sabemos. No sabemos si silbaba. No ponen... Eso es lo que me pregunta, porque yo quiero saber todos los detalles. ¿En qué momento se le sentía el pito? El pito lo sentía quien quisiera. ¿Y el silbido? Claro. Vos decías, a ver, ¿querés escuchar el silbido? Lo escuchabas. Ah. Si no, no. No, claro, porque al final, que si era cuando iba a hacer póngale pis, o sea, estaba re divertido, porque mientras hacía pis, silbaba, puede haber silbado una canción. Claro, claro. Ni le explico lo otro, ¿no? Muy divertido. O sea, hay que ver el lado positivo. ¿Podés dejar de silbar, viejo de mí? Ay, no me muero. Bueno, los médicos explicaron que la fuente principal de los silbidos se debía a una herida debido a una operación para reducir la hinchazón 5 meses antes. Nunca se sabrá si el escape de aire atenuó la presentación del paciente y condujo a un resultado más favorable, decía el informe mencionado. El informe lamentaba que el paciente necesitara más intervenciones en el escroto. Por último, alertaba que también podrían culminar en que le tuvieran que cortar los bobelín. ¿Qué? Ay, no. Sí, no, pero los bobelín, no el resto. Sí, pero igual. ¡Qué bueno. dolor! bueno, no iba a poder decir qué dolor de huevo, no lo iba a poder decir. No, pero... Bueno, se iba a ir sacando cosas. No me inflé la pelota, no iba a poder decir. Sí, pero, de, no, pero iba a poder decir, meteré los huevos lleno de aire. Claro, ahora lo puede decir, pero si lo llegaban a sacar no iba a poder decir nada de eso. No, ahí perdía toda la... Claro. Claro, ya no iba a tener cómo decirle, no me rompas los... Nada. Lo único que podía decir, no me molesté. No me silbé. Claro. Anda a silbar a la de tu abuela. Claro, una cosa así. Qué manera de hablar, pero todo eso. Bueno, vamos a la parte que nos interesa a nosotros. ¿Usted estaría con un escroto silbador? ¿Usted así con lo loca que es, que le dan cosas permanentemente, que el... se asusta? ¿Usted estaría con un bicho que se pone a silbar ahí? Ah, no sé. Capaz que me da risa y se me pasa el pánico. No sé. Claro, porque usted no se olvide que sería así, un ataque de pánico por ver el escroto silbador. Pero por eso digo, pero puede que me dé risa y se me pase el... Hay música. Hay música. Pero, mire, por ejemplo, podemos hacer una película. Llamada, por ejemplo... El escroto silbador, el nuevo superhéroe. ¿Por qué superhéroe? Y porque tiene nombre de superhéroe. Marvel tendría que hacer el, no sé, el hombre no sé qué y el escroto silbador. No, yo le pondría... A ver, no sé... Música con escroto y huevón. Porque estaban inflados. Claro. Sería algo así como no rompa los huevos, silbe. Claro, no, o sea, no infle los huevos. Silbe, ahí está. Podría ser, sí. Bien. Tal cual. Bueno, vamos. Bueno, sí, iba a salir de esto porque estamos a punto sí, de... por eso, le iba a preguntar si no había música. Ya tres veces le pregunté. Estábamos cerca de volcar y... Sí. Bueno. Hicimos pausa. Sí, vamos con... Nile. Después, ya le digo porque no me acuerdo. Carcas y Valer, para usted, dedicado a usted. ¿Me está escuchando? Hola. Y más el bloque que pasó. ¿Le gustó? Siempre. Sí, hermoso. Bien, el próximo mejor. Mire, un formoseño gastó $85,000 en cirugías plásticas para parecerse a un elfo. Y usted se parece a un hobbit gratis. Gratis, claro. O sea que sigo teniendo suerte. Usted es una afortunada. Siempre. Menos en el amor y en el dinero, lo demás. No, usted en el amor es una afortunada. En el dinero ¿por no. ¿Por qué? Y porque tiene el mismo ahí hace 42 años. ¿Qué es lo que dice que se siente el quecho detrás? Dice si el Sebi es el afortunado o no. ¿Serás vos el afortunado? Dice que no. Bueno. Muy lentamente mueve la cabeza que no, él no. Era maestra. Sí. A ver, la echaron por vender contenido erótico en OnlyFans y ahora está embarazada de un ex alumno. Ah, bien. Amy Capps enseñaba historia en secundario de Carolina del Norte cuando su marido la denunció por subir fotos y videos hot a la plataforma digital OnlyFans. En los últimos días la polémica volvió a tocar a su puerta. Una particular historia tiene como protagonista una ex profesora de un colegio secundario, ya que la misma se hizo conocida por convertirse en modelo de la plataforma para adultos OnlyFans y reveló que quedó embarazada de un exalumno tras un encuentro que tuvieron. La historia de Amy Croft se hizo viral luego de que su ex marido revelara su identidad como modelo de la plataforma para adultos al colegio donde impartía clases en el estado de Carolina del Norte. Se ve que él no recibió la parte y fue y la mandó en cana. Esto generó un escándalo al interior de la comunidad educativa que terminó con la salida de Cups y el divorcio con su entonces pareja, a quien acusó de haberla animado a crearse una cuenta con la cual logró ganar cerca de $150,000 mientras ejercía la docencia. Sin embargo, esta no fue la única polémica que enardeció a las redes sociales, ya que la modelo reveló que quedó embarazada de un exalumno. En conversación con Need Talk Now, basta. ¿Con quién? No, con ese. No, porque capaz la docente, es de mucho tiempo. La docente contó hace 6 meses que se encontraba con unos amigos en un local nocturno cuando notó que un joven la miraba. Se pusieron a conversar, tras ellos se fueron a la casa de él y a la mañana siguiente el sujeto la sorprendió con una revelación. ¿Me recuerda, señorita? Le preguntó el hombre que era la forma que le decían cuando los alumnos. Ante esta situación, la docente dijo que todo mi mundo se puso pata para arriba, no podía creerlo. Impávida ante esta situación, el joven sacó un anuario para demostrar que sí fue alumno. No, si ya estaba en la mañana, ya había sacado el anuario. Ya había sacado todo. Permítame ser clara, no tenía idea que era un antiguo alumno y si hubiera sabido no me habría ido a la casa con él. Fui su profesora en el 2016 cuando tenía 16 años, ahora tiene 22, aclaró Cups. Avergonzada por la situación, Amy se fue de la casa y quiso cortar todo lazo con el joven, pero todo ese plan se fue por la borda cuando 2 semanas después descubrió que estaba embarazada. Según dijo, cuando la prueba de embarazo dio positivo, me quedé sin palabras, soy una católica devota, por lo que el aborto no es una opción para mí, aunque apoyo el derecho de otras mujeres a hacer lo que se le plazca con sus cuerpos. Se hará cargo de su bebé. Tras ello le comunicó al joven sobre esta situación, señalando que estaba asustado, solo tiene 22 años y todavía está en la universidad, lo entiendo. No obstante, Cup dijo que no tiene que preocuparse porque soy financieramente estable y no quiero una relación con él. Voy a cuidar a este bebé por mi cuenta y ambos nos hemos contentado con ir por caminos separados. O sea que en vez de hacerlo antes de sacar el anuario, lo hizo después de que se mandó el pez. Después de sacar el anuario. ¿Se siente preparado en el futuro? Es bienvenido a conocer a su bebé. Tiene muchos buenos años por delante que debería disfrutar. Yo ciertamente disfruté mis 20, expresó la mujer. Actualmente es madre de una niña de 10, un niño de 8, y se mantiene optimista de cara al futuro y espera continuar con su cuenta de OnlyFans. Bien. ¿Y docente, no? No, le echaron. Aparte, no se gana un corno de docente. Claro, por eso. Si estaba acá en la Argentina, bueno, ganaba más de OnlyFans. No, a ningún lado se gana. ¿A ningún lado se gana? No. Bien, mostra, voy a un tema. Sí. Ya sigo. No, pero bueno, seguimos unos minutos más. ¿Cuánto sigo, Checho? 3 minutos más. Claro, así que era eso. ¿Usted qué opina, por ejemplo? Pero si era ex alumno, ¿por qué la condena si es ex alumno? No, aparte tiene 22 años, no condenan, es que es como que, sí, bueno. La quieren por algún lado cagar. Ese es el marido. Claro, sería. Como no le va a dar nada del... De los $150,000, él le dijo, vos tenés que salir acá, ella dijo que sí, y después le dijo, no, esta plata es mía. Claro. Yo me pelé el traste para hacer esto. Literal. Bueno. Por eso, literal. Claro. Y textual. Tal cual. Pero sí. Todo depende. Sigo con la misma idea, Guille. Salí, sacate una foto y ponela. Y yo la viralizo. No. No, porque no vamos a juntar ni 10 centavos. Nos va a salir más caro la foto que... Los juicios que se hagan. Pagarle un abogado va a ser más caro. Claro. Para que lo saquen de algún lado. Sí, por cochino. Por atentar con la humanidad, contra el atentado de la buena costumbre, porque de la buena costumbre, sí, las buenas costumbres, yo no estaría dentro de las buenas costumbres, o sea, estaría por fuera de las buenas costumbres, es más, estaría claro por fuera de todo. Bien. Fuera de todo. Sí. Y en ese momento tenían que venir los ovnis y llevarnos. los grises. Sí, yo lo que diría es que ya que vienen los ovnis, ¿por qué no se los llevan de vuelta a Milei? Así se deja de hacer boludez. Claro, ¿por qué no? No lo vuelven al mismo plato volador donde vino. Porque es como que si estuviera ahí, si vive en su mundo, yo. Vive en un mundo aparte. Ese. Bueno, mostra, nos estamos despidiendo. En el control, bueno. Sergio, el Checho Jofre. Con la mostra, María Tejada. Y el tío Guille Guillermo Torraga. El silbador. El silbador del escroto. Bien. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Me olvidé de decirle, referentes del gobierno celebraron la independencia de Estados Unidos. Muchachos, celebren la de acá, la de allá, déjenla. La cosa es celebrar. Sí, pero... se la pasan mejor. Ahí es, pero no era acá. Era la otra. Bueno. Chao, mostra. Nos vamos. Chao, darker than you think.